mete con la chiquita, el viejo más pareja. Se mete con la chiquita y si no tiene dinero. Eso nada de eso cero, de eso nada de eso cero. Los pollitos ya lo muerden con su tipo de chuchero. Dicen que es un viejo verde, con figura de manguero. Se pone sus tres botones, se come a su bigote, se mete un par de rones. Para luego entrar al bote, para luego entrar al bote. Qué viejo más parejero. Se mete con la chiquita, el viejo más parejero. Se mete con la chiquita y si no tiene dinero. Eso nada de eso cero, de eso nada de eso cero. Los pollitos ya lo muerden con su tipo de chuchero. Dicen que es un viejo verde, figura de manguero. Se pone su tres botones, se come a su bigote. Se mete un par de rones. Para luego entrar al bote, para luego entrar al bote. Viejo, verde. Viejo, verde. Viejo, verde. Viejo, allá y para acá. Verde. De aquí para allá. Viejo, pasadito de moda. Viejo, y sin vergüenza, verde.